Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Qué estás haciendo, flaco? Mirá que esto no es. Mirá que esto no es la transmisión por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Acá no va a haber ningún veredicto, no vas a tener que estirar durante horas y yo voy a seguir hablando a toda velocidad y voy a seguir llenando el espacio para que no puedas meter un bocado. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Vos pensás lo que van a ser mis miércoles a partir de ahora. O sea, tener el programa de radio a la noche y no tener que estar 12 horas. Igual ya te va a agarrar ESMA, ¿eh? Ya me va a agarrar ESMA, pero es un juicio chico, no es tanto. No es tanto. Va a durar mucho menos. Y te digo, vas a tener una jornada en la que te vamos a tener que comprometer. Te vamos a complicar un poquito. Un día solamente. Sí, el veredicto de masacre, ¿no? 10 de diciembre. 10 de diciembre, ¿qué creo. ¿Qué es el 10 de diciembre? ¿El 10 de diciembre va a ser el veredicto? Creo que es el 10 de diciembre, mirá. Si no me equivoco. Esa es la fecha que por lo menos está por calendario. Mirá. Veremos si se mantiene a rajatabla eso. Es el veredicto en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Uh-huh. Y seguramente con... Que era el otro juicio que tenemos los miércoles. Sí, el mío, no el tuyo. Claro, el mío era el de Cristina y el de ustedes era el de Pabellón Séptimo. Pabellón Séptimo. Así que ese día seguramente estaremos con Juli Bouvier allí haciendo equipo movilero desde Comodoro Pi. Esperamos que con sala grande, ¿no? Porque la verdad que uno de los grandes conflictos de Comodoro Pi últimamente es que la sala más grande está en refacción, ¿no? Sí. La están preparando para, teóricamente, en noviembre empezar a utilizar el sistema acusatorio, que va a cambiar bastante el modo en el que se realizan los juicios, ¿no? Dependerá de si son juicios que vienen de antes o no, pero entramos en una nueva modalidad más parecida a lo que vemos en la tele de los juicios yanquis o en las películas. ¿Con el juicio por jurado? No tanto por el juicio vía jurado, sino porque vamos a tener alegatos de apertura, por ejemplo, vamos a terminar con esa cosa densa y horrible de la lectura de la elevación a juicio. ¿Qué van a tener eso? Que presentar oralmente la acusación, las partes acusadoras y la defensa, las partes defensoras, obviamente. Y creo yo que, bueno, va a ser mucho más ágil todo, pero tampoco está muy claro. La verdad es que este gobierno no resulta muy confiable. El anuncio sería que en noviembre estaría ya el nuevo código en funcionamiento total. El código está entrando en vigencia de manera paulatina. De hecho, bueno, nosotros hemos sido beneficiados por uno de los artículos que ya entró en vigencia, el famoso para nosotros, no para el resto del mundo, 287, que habla sobre la televisación de los juicios. Y así como ese es un artículo que podríamos decir de avanzada, bueno, hay algunas otras cosas interesantes en el nuevo código. A mí me gusta cuando vos le pones el nombre de la retaguardia a las cosas. ¿A qué cosas? Como por ejemplo el fallo retaguardia. El fallo retaguardia. Bueno, no, no a todo le puedo poner el nombre. Pero de las cosas que nos podemos adjudicar, adjudiquémonos. Sí, obvio, ¿qué vamos a esperar? ¿Quién nos la va a adjudicar a nosotros? Y por eso, entonces hagámonos cargo, ya está. Ni no hablar. Importa, si es nuestro o no, lo hacemos nuestro. No, no, no. Si son nuestras, las hacemos nuestras. Obvio, por supuesto, pero digo... Si no son nuestras, no las hacemos nuestras. Pero si son un poquito nuestras y está en debate, hagámoslas nuestras igual. Pero Pongo un ejemplo. Dale, sí. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que dice no a nosotros, sino a la sociedad en sí, cuando llegó el macrismo, nos robaron el color amarillo. El amarillo es nuestro, el amarillo es de la retaguardia. Sí. O sea, Eso, el amarillo claramente es un color universal, existe antes que la retaguardia, el amarillo. Pero si alguien se lo va a adjudicar, no va a ser el PRO. No va a ser Juntos por el Cambio. Claro. Que se lo adjudique la retaguardia. El amarillo es nuestro y no nos lo van a robar. Entiendo. A eso me refiero yo. Eso comparto. Adjudiquémonos cosas. ¿Qué si alguien... más nos podemos adjudicar? ¿Qué más nos podemos adjudicar? A ver. ¿Que llegó Cele Fierro hoy, por ejemplo, a la Argentina? No. No. ¿A quién se lo adjudicamos eso? A Israel, que la dejó libre. Después de haberla tenido detenida con más de 300 personas. Vamos a hacer un paréntesis ahí muy importante. Llegó hace minutos nada más a Ezeiza. Se encontró con su hija Emilia. Se encontró con un montón de gente que la recibió cantando y con mucha alegría. La verdad que fue un momento realmente muy emocionante. Lo vamos a revivir seguramente. Intentaremos, sí, así es. Lo tremendo de todo esto, Fer, es que... estuvo detenida, junto con otra gente, por supuesto, detenida e incomunicada durante varios días, desde que interceptaron la flotilla hace algunos días ya. Uh-huh. Entonces, durante todo ese tiempo, recordamos que en la flotilla subglobal había gente de un montón de países, no solamente argentinos. Argentinos quedaban tres, justamente, una de ellas era Cele Fierro. El resto de los países, por supuesto, rápidamente salieron a pedir por sus ciudadanas que estaban detenidas e incomunicadas de manera ilegal, por supuesto, uh-huh, en Israel. Ahora, la Cancillería Argentina no se manifestó. Incluso... Bueno, menos mal que no se manifestó. Porque no, no. Imagínate cómo se hubiera manifestado. Está bien, pero yo lo que digo es, se supone... la terrorista Cele Fierro. Se supone que como Cancillería, más allá de quiénes sean tus ciudadanos, si están detenidos ilegalmente en el exterior, tenés que tener algún tipo de actuación o manifestación sobre lo que está pasando. Es realmente una vergüenza. Hubo una delegación de varios partidos incluso, no solamente de la izquierda, que fue a la Cancillería a reclamar. Tuvieron una reunión. No les dieron bola. No hubo una manifestación por parte de la Cancillería Argentina sobre las personas detenidas en Israel. Claro. Es un desastre. Bueno, igual insisto con esto. Menos mal que no hizo nada el gobierno. Porque además... El desconocimiento de Milei sobre algunas cosas, bueno, viste que él dice que es judío, se atribuye eso, y el otro día cantó el Ava Naila, una parte, porque no sabía la segunda parte, y además lo cantó muy fuera de lugar, porque teóricamente él quiso mostrar que se bueno, que eso molestaba, lo dijo, ¿no? Eso molesta a los zurdos, esto molesta a los zurdos. Pero era en el medio de del 7 de octubre, con todo lo que eso significó en Israel y fuera de Israel también, con lo que la festividad de la Banaíla no cabía mucho en ese contexto. No, y además conceptualmente está, no puede estar más cerrado. No es eso lo que molesta a los zurdos. Ningún zurdo se va a sentir molestado por eso. Es realmente una un forzar un conflicto ahí que no. Ni hablar. Que no tiene nada que ver. Bueno, como tantas cosas que el presidente no es y sobreactúa, una de ellas es el ser judío, pero otra cosa es ser un economista serio, por ejemplo, cuando él dice que es algo que no es, lo sobreactúa de tal modo que termina siendo grotesco, ¿no? Que fue lo que pasó el otro día también en el Arena. Hay una gente que a vos te cae sumamente bien, que tiene un canal de streaming y que tienen una sección los jueves por la tarde que se llama La Fábrica de Jingles. Sí, que a mí no me caen mal. Yo no dije que te caían mal, yo dije que te caían bien. Sí, a mí me gusta el periodismo, no me parece que estén haciendo periodismo allí. En general, sí, salvo alguna, por supuesto, sí, Mati Colombati, Flor Halfon y otras personas que sí lo están haciendo, pero no es lo que más destaca. Digo, así como nosotros no somos solo los juicios y la gente destaca los juicios, bueno, por lo menos destaca los juicios. En este caso, destacan los jingles y bueno, no quiero. Bueno, pero hay un jingle que dice: enemigos. Hace falta que te diga que me muero de ganas de ser judío. Mira, no un lo gran conocía. Jingle, un gran jingle. Siguiendo con el tema, ya que estamos en esta variedad de temas y yéndonos por las ramas en este inicio de programa, sí, que ya parece el inicio del programa de Estás Muteada, de que nos vamos a cualquier lado. Cada vez más. Falta, yo no puedo hacer el juego con el pelo que hace Juli. Nada te más. Falta el flequillo, te falta el flequillo. La gente de... ¿Te olvidaste lo que ibas a decir? No me olvidé. La gente de Las Manos de Filippi, sí, tuiteó algo muy acertado sobre el show de Milei, que es... Lo vi. Así todo, sigue siendo mejor músico que presidente. Sí. Me parece una síntesis perfecta de lo que fue ese Movistar Arena. Fue muy bueno, es cierto. Bien, sí. No, el tweet, digo, no la arena. El tweet, claro. Sí. Bueno, vamos a estar en un ratito repasando algunas de las cosas que pasaron para quienes nos están escuchando en vivo, miércoles 8 de octubre, en el veredicto del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar las penas y algunas voces, algunas entrevistas que hicimos. En un gran laburo, la verdad, colectivo, entre La Retaguardia y Feminacida. Y bueno, creo que podemos sentir orgullo de lo que fue el cierre, pero vamos a opinar periodísticamente como abordamos el juicio durante este año y medio casi. Vamos a opinar sobre las penas que el tribunal impuso a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uliarte. Sí. Que fueron de 10 y de 8 años, y que significaron una unificación de 14 años para Sabac Montiel con su pena anterior, y de 8 años y 2 meses para Brenda Uliarte también por una pena que tuvo. La pena de la condena anterior a Sabac Montiel por tener material de explotación sexual infantil. Claro, de lo poco que pudieron acceder de cosas de Sabac Montiel en su computadora y en su memoria de teléfono, encontraron material pornográfico de abuso sexual infantil, en el que además no que él lo consumía, sino que él lo distribuía. Y por eso fue condenado a 4 años de prisión en el medio de este juicio. De hecho, hubo un par de audiencias que por pedido de su defensa no pudimos televisar, que tenían que ver con algunos testimonios en los que se habló de las cosas que le encontraron a Sabac Montiel, y la defensora Fernanda López Puleyo pudo imponer al tribunal la restricción por una cuestión de pudor. Te voy a hacer la que hacen algunos medios tradicionales de comunicación, que es... ¿Viste esta cosa de si tenés unos pocos minutos? ¿Viste que te dicen, en lugar de leer la nota completa, si tenés pocos minutos, lee este párrafo? Sí. Bueno, si tenés unos pocos minutos y no podés seguir todo este programa o no podés seguir toda la audiencia por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner de hoy, que está en el canal de YouTube de La Retaguardia, tenés en las redes sociales de La Retaguardia y de Feminacida un reel con el momento de la lectura del veredicto. Tenés otra publicación con unas placas con información y tenés algunas cositas más, una nota en la página web de ambos medios. Un montón. Sí, pero esos son si tenés unos pocos minutos para conocer información sobre lo que pasó en la audiencia de esta mañana. Si no, andá y mirá la jornada completa porque hubo un laburo impresionante de parte del equipo de La Retaguardia y de Feminacida, donde se hizo un repaso por realmente todo el juicio. Muy buen laburo de Cami Cattaneo en la producción y en la edición de ese material que fuimos desgranando con Emmy Holstein al aire. Y qué pedazo de laburo que hubo, bueno, más allá del tuyo desde acá, desde la base de La Retaguardia siempre, el laburo impresionante de Carlos Rodríguez yendo a cada una de las audiencias y además transmitiendo algo que ni siquiera el Canal de la Justicia estaba transmitiendo. Hoy le pegaron un baile al Canal de la Justicia desde el Canal de la Retaguardia que no se puede creer. Sí, y además... La gente supo a dónde ir realmente como correspondía, ¿no? Pero además... lo charlaba con Carlos hace un ratito, le decía nosotros que en general hacemos y planificamos y las reuniones las utilizamos para planificar. Pocas veces podemos hacer balances de nuestra tarea y yo le decía ojalá que nos podamos hacer, que podamos hacer un balance porque arrancamos... muy para atrás en este juicio con respecto a otros juicios, porque nosotros en general los juicios por crímenes de lesa humanidad o causas de gatillo fácil los transitamos de la mano de las familias, de los querellantes. En este caso lo arrancábamos desde un lugar de autonomía partidaria, y es decir, no lo hicimos vinculado a la querella, a este juicio. Más allá de que obviamente estábamos más cerca de la víctima también en este caso, que es Cristina Fernández de Kirchner, que de los acusados, por supuesto. Pero quiero decir, la arrancamos muy de cero, muy de abajo y bastante en soledad. Y supimos ir ganándonos a la gente con el laburo. Primero porque tampoco la gente tenía demasiadas opciones, porque no hubo coberturas especiales en todas las audiencias de ningún otro medio. Y después también, fue fundamental esa audiencia en la que además fue muy loco. Vos decías de la transmisión esa que hicimos con Carlos trayéndonos el sonido a través de un teléfono. Pensemos de nuevo esa situación. Juicio por el intento de asesinato de la figura política más importante de la Argentina en los últimos 30 años, ¿sí? Una de las tres, ponele, te concedo para quienes la odian. Bueno, una de las tres, ok. Juicio por intento de asesinato contra ella. Tienen que... no se puede utilizar la prueba más importante del juicio, que es el teléfono, porque alguien lo destruyó. Declaran los dos policías, los primeros dos policías, las primeras dos personas que manipularon ese teléfono, en el mismo lugar del atentado. Y de repente, un día antes de esa audiencia, se corta el Wi-Fi, no, se corta la internet, no el Wi-Fi. Wi-Fi había, pero se corta la internet central del edificio de Comodoro Py 2002. A ver, nosotros aquí en La Retaguardia, que somos una radio comunitaria online, tenemos dos servicios de internet, porque si se corta uno no nos podemos quedar afuera del aire. Entonces tenemos otro. La justicia no tiene otro. Y además, ¿no se dieron cuenta que estaba por pasar algo importante? ¿No podían suspender la audiencia? ¿Cuántas veces suspendieron la audiencia? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no querían que viéramos esos dos testimonios? ¿Acaso porque esos policías son parte de la inteligencia y no teníamos que conocerle la cara? ¿Acaso porque quizás son de esos que se infiltran en las manifestaciones porque nadie los conoce? ¿Y estaban ahí tal vez por eso y después terminaron manipulando el teléfono? Bueno, la cuestión fue que pasó eso. Y esa audiencia solo se pudo conocer a través del trabajo nuestro y porque Carlos estaba allí, porque si hubiera estado yo en el estudio no hubiera podido resolverlo de ninguna manera. Bueno, eso, no sé a qué venía. No sé, pero yo... Digo, si estamos en tren de atribuirnos cosas, ahí tenés otra. esto de que ojalá podamos hacer un balance como equipo, porque la arrancamos muy de atrás, muy de abajo. Ese día fue fundamental porque mucha gente viralizó lo que estaba pasando y entonces mucha gente nos conoció en ese momento. Pero bueno, ojalá que alguna de la gente que nos escucha y nos ve... Que nos siguió en ese juicio y nos conoció a partir de ese juicio, pueda seguir los otros juicios que estamos transmitiendo. Es nuestro interés. Te propongo que vayamos a un cortecito y cuando volvemos ya empezamos con todo lo que tenemos para hoy. Dale. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, Fer, imagino que en estos días igual estaremos profundizando un poquito más en este tema. Venimos abordándolo desde que partió la flotilla Submundo Global hacia Gaza, con la intención de hacer un corredor sanitario, de poder hacer llegar medicinas, comida y diferentes cosas allí a la gente que está en Gaza. Por supuesto, quienes estaban en este viaje sabían que en cualquier momento probablemente iban a ser interceptados por Israel. Y cuando estaban, estaban a menos de 100 millas náuticas, uh-huh. Efectivamente fueron interceptados en aguas internacionales por el ejército israelí y estuvieron incomunicados e incomunicadas durante algunos días. ¿Puedo decir algo antes de que... o no necesitamos ir al video ahora, ¿no? No, decime, sí. ¿Sí? No, porque pasó durante esas horas clave en la que o llegaban o los interceptaban. Pasó que hubo en redes sociales varios videos falsos queriendo hacer aparecer como que alguno de los barcos había llegado y que la flotilla había cumplido su objetivo. Yo me quedé pensando, ¿para qué sirve una noticia falsa así? ¿Cuánto tiempo se puede instalar algo así sin que la gente sepa que no llegó ningún barco? Evidentemente, quien hizo circular esa noticia era alguien que quería que la flotilla llegara, ¿no? Obviamente no eran los israelíes, ¿no? ¿Cuál era el beneficio de que hicieran circular una noticia falsa en ese sentido? Me preguntaba, con todo el esfuerzo que se hizo, digo, para que tengamos claro también que hay campañas falsas de los sectores que nos caen simpáticos en este tema y en muchos otros temas, ¿no? Y que no hay necesidad. Bueno, nosotros por lo menos tenemos un apego a la verdad que nos impediría difundir una noticia falsa. Sí, totalmente. Decíamos... Perdón, ¿eh? Por favor. Estuvo Cele Fierro, legisladora porteña, entre las personas, parte del MST, del Frente de Izquierda, y Trabajadores Unidad, estuvo entre las personas que formaron parte de la flotilla. Era una de las tres personas argentinas que estaba participando de la flotilla y, bueno, por supuesto, también una de las personas que estuvo detenida, secuestrada e incomunicada por Israel. Volvió al país, llegó hace un rato nada más. Intentaremos en estos días, por supuesto, hablar con ella y poder charlar más en profundidad sobre esto. Pero bueno, en el medio de todo el recibimiento que tuvo en el aeropuerto y del encuentro con su hija y con su gente querida, tuvo un recibimiento realmente impresionante, muy emocionante por parte de la gente, más allá de el encuentro con Emilia, que también seguramente era muy esperado por ella y también por la nena chiquita. Uh-huh. Pero en el medio de todo eso hubo una transmisión en vivo por Instagram desde la cuenta de Cele, justamente, que venía subiendo material y venían pidiendo por la libertad de ella desde la cuenta, quien la estaba manejando aquí. Así que vamos a escuchar el momento de la intervención de Cele desde ahí. Por supuesto, se escuchará y se verá el quilombo de gente porque efectivamente la recibieron con muchísimo cariño. Dale. Todavía se está colocando la bandera de Palestina en el cuello. Y ahí primero lo vemos a Alejandro Godard, que está pidiéndole a la gente que se calme un poco para que se le pueda hablar. Me imagino además No se pueden adelantar estos videos, ¿no? No se pueden adelantar estos videos. Lo emocionante que odio Instagram. Que, sí, ya sé. ¿Puedo decirlo en público? Lo emocionante que debe ser este recibimiento después de lo que debe haber vivido allá, ¿no? Más allá de saber que podían y que seguramente iban a ser interceptadas las personas que estaban en la flotilla, uh-huh. Debe haber sido un momento realmente muy, muy difícil. Sí. Y este recibimiento debe ser un mimo al alma tremendo para ella, seguramente, ¿no? Seguro, seguro que sí. Y más allá de que fuera una situación esperable, más allá de que tuvieran esperanzas de llegar, era lo más probable que sucediera lo que sucedió, que es que ilegalmente en aguas internacionales Israel interceptara a la flotilla con su... Se interrumpe ella. Dale. Bueno, amigos, familia... Bueno, gracias por estar acá y no solamente hoy, sino por haber estado acompañando todo el viaje. Porque lo que hicimos, esta acción internacionalista, humanitaria, no hubiera tenido la fuerza que tuvo si no era que había compañeras y compañeros como ustedes en todas partes del mundo, llevando adelante las acciones necesarias para seguir denunciando este genocidio, para seguir denunciando al Estado sionista de Israel, que mantiene su política de apartheid, mantiene su política de limpieza étnica. Entonces, sin ustedes, en la calle, la fuerza que tuvo esta acción internacionalista, humanitaria, que convocó a cientos y cientos de compañeros en el mar, hizo que seamos millones. Y eso es lo que se hizo de cada uno de los lugares, y creo que esa tiene la importancia. La realidad es que lo que vivimos nosotros, por un lado, va a ser la historia más importante de nuestras vidas, justamente por eso, por el objetivo que tenía, que era abrir ese corredor humanitario, poner el cuerpo, estar ahí, y también de lo terrible que es haber estado en las cárceles sionistas. Fueron casi 7 días que nos tuvieron ahí. Pero no se compara con lo que le hacen al pueblo palestino todos los días. Y eso es lo que nos mantenía fuertes, eso es lo que nos mantenía en vida. Y saber que cuando íbamos a volver, iban a estar ustedes acá y íbamos a multiplicar las acciones. Porque vuelvo a insistir, lo que hicimos tuvo una importancia enorme. Porque presionó a esos gobiernos cómplices que durante 2 años, durante décadas, tenemos que decir, no solamente estos 2 años, durante décadas, han acompañado el sionismo en el intento de exterminio del pueblo palestino. Y se los presionó y algunos dijeron cosas bonitas. Pero acá hay que tomar medidas urgentes porque el genocidio continúa. Siguen matando palestinas y palestinos todos los días, compañeras y compañeros. Por eso no hay que bajar los brazos. Hoy más que nunca, Palestina, la causa que levantamos con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza militante, es la fuerza y es la causa de la humanidad, compañeras y compañeros. Y así lo tenemos que entender. Desde acá, nada más que agradecerles por estar. ¡Viva Palestina! Que vamos a seguir luchando en el país y a nivel internacional para que Palestina sea libre del río del mar. Y para que sea libre tiene nosotros estamos convencidas que tiene que ser socialista, compañeras y compañeros. ¡Sí! Bueno, ahí la intervención de Cele Fierro en su vuelta. Intentaremos, como decía Fer, en estos días seguramente conversar un poquito más en profundidad con ella. Uh-huh. Y bueno, y a seguir todas las acciones que sigue habiendo aquí y en otros lugares del mundo por Palestina. Sí, va a ser interesante saber si, bueno, qué de todo lo que se dijo que pasó realmente, más allá de que lo que sí sabemos es que ha sido ilegal la detención en términos de que estaban en aguas internacionales cuando fueron detenidos y detenidas, pero después se habló, por ejemplo, de algunos maltratos y de torturas que sería importante saber si efectivamente sucedieron o si quizás no. Digo, ya con lo que está haciendo Israel alcanza, no hay que sumarle otras cosas si no sucedieron, y hay que decirlas si es que sucedieron, y a mí no me termina de quedar claro cómo fueron tratados cuando los detuvieron. Le mandamos un saludo a Mariana Corbán Delgado, que a la mañana y a la noche está en el chat de YouTube de La Retaguardia. Total. En diferentes canales de YouTube, además, ¿no? Sí, entienden. No, perdón. Y además de eso, está participando del taller de narrativa y derechos humanos que está dictando Eva González desde hace un par de sábados. Me dijeron que el sábado pasado estuvo buenísimo, estuvo Eugenia Otero, y bueno, no estuvo solo ella, digo, a mí me contó ella, por eso la nombro, pero Mariana está participando y además viene de publicar un libro. Seguramente vamos a charlar al aire en algún momento pronto para que nos cuente sobre ese libro que publicó. ¿Y esto cómo sigue? ¿Así? No sé, vos sabrás. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. ¿Qué haces? Seguimos en el primer día del resto de mi vida, en particular, haciendo esta emisión de La Retaguardia. Nos vamos a meter por unos minutos a repasar lo que sucedió esta mañana, bueno, esta mañana y el mediodía, cuando el Tribunal Número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jueza Sabrina Nahmer, los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari dictaron veredicto y fallaron de manera unánime darle 10 años de prisión y una pena unificada de 14 años de prisión a Fernando Sabac Montiel y 8 años de prisión y una pena unificada de 8 años y 2 meses a Brenda Uliarte. Por supuesto que sin acusación, Gabriel Carrizo quedó libre. Esta mañana temprano, cerca de las 10 de la mañana, cuando comenzó la audiencia, comenzó con las últimas palabras y todos sabíamos que Sabac Montiel no iba a desaprovechar su minuto de fama e iba a volver a hablar. Dijo, pero no nos imaginábamos que iba a decir esto. No nos imaginábamos una serie de incoherencias que dijo, que terminó contradiciendo fuertemente lo que él mismo había dicho al comienzo del juicio. Escuchemos y después te doy mi teoría de por qué pasó esto que pasó. Muy larga declaración indagatoria, La idea es que no vuelva sobre esas cuestiones, sino que agregue cosas que tiene algo que decirnos que no sean las que fueron motivo de su declaración anterior. Lo escuchamos. Bueno, básicamente lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada y todo, y esto se sabe. Que plantaron un arma y que obviamente Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue... Cuando fue Marano el que plantó el arma. Y básicamente es una estrategia que la viene usando Cristina Kirchner, al igual como se repitió con el fiscal Alberto Nisman. ¿Esto es lo único de todo lo que dijo Sabac Montiel? Que habría que escucharlo varias veces y seguir indagando. ¿Por qué? Decíamos que Carrizo fue absuelto porque no hubo acusación. Carrizo llegó a juicio acusado de proveer el arma de Sabac Montiel. Sabac Montiel había dicho en primera instancia, en los primeros días de este juicio, que Carrizo no había tenido nada que ver. Pero Carrizo llega acusado de proveerle el arma. Y ahora lo que dice Sabac Montiel es: el abogado defensor de Carrizo, Marano, fue el que plantó el arma. Plantaron un arma diferente a la que yo usé, está diciendo. Y dice que la plantó el defensor de Carrizo. ¿Cuál sería la intencionalidad del defensor de Carrizo de plantar un arma? Bueno, que su acusado, que terminó finalmente absuelto, llegó acusado de proveer el arma, ¿no? Digo, eso, entre tantas otras cosas que pasaron en este juicio, que como todo juicio complejo, esta es una causa muy compleja y hay una conspiración de por medio, sea de tres personas o sea de mucho mayor organización, como suponemos, es una causa, una conspiración compleja. Lo tenemos a Marcos Aldazábal, que habló, hubo algunas entrevistas al cierre del juicio. Había, la verdad es que no había mucha gente, bueno, ustedes lo decían en el momento de la transmisión, junto con Emi Holstein de Feminacida, que particularmente como no había nadie a quien apoyar en este caso, no había quizás gente yendo a presenciar la audiencia. Igual llama la atención. Fue raro. Nadie del kirchnerismo quiso hablar, por lo menos con nosotros. Intentamos hablar con Juan Martín Mena, el ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que si vos entrás a su Twitter, tenés colgado su tweet del inicio del juicio. Para que entendamos la importancia que le dio Mena al juicio cuando comenzó. Y ahora... No pudo hablar, que por él que no pudo hablar con nosotros, pero no habló con nadie, no hizo ninguna declaración, no puso nada en su Twitter. No sé, no me termina de cerrar por qué el kirchnerismo, y no sé si está bien plantearlo de este modo, pero yo lo que siento es que el kirchnerismo le sacó el cuerpo al juicio en esta última etapa. No termino de entender muy bien por qué, me gustaría indagar sobre eso, así que vamos a indagar. Pero Aldazábal sí habló con Carlos Rodríguez y... Primero con vos. Ah, claro, habló conmigo primero. Así verdad. Que nos vamos de un TVL a otro TVL. Dale. Marcos Aldazábal, ¿qué tal? Aquí Fernando TVL, estamos al aire en la transmisión de La Retaguardia y Feminacida que estuvimos acompañando todo el juicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, primer análisis del veredicto. A nosotros nos sorprende que Sabac Montiel, con todas las pruebas que ustedes desplegaron, no haya recibido la pena máxima posible de este caso, que era 15 años. Sí, nosotros también pensábamos que había argumentos para que le corresponda el monto máximo de la pena, básicamente porque en el caso suyo nos parece que no hay ningún atenuante. En el caso de Brenda... Nosotros también habíamos pedido la máxima pena, pero entendemos que quizás se puede haber valorado algo respecto de su vida y de algunas cosas que le pasaron, pero de Sabac Montiel, bueno, habrá que ver igual la sentencia. El tribunal si bien lo considera autor, que es lo que nosotros habíamos pedido, y lo condena a 10 años de prisión, que quedan en 14 con la unificación de las penas que tienen otras causas, no aplicó el agravante de género, con lo cual queda solo el agravante por el uso de arma de fuego, que eso hace que la escala sea un poco diferente. Entonces, si bien el máximo es el que habíamos pedido, sin el agravante de violencia de género, el mínimo es un poquito menor. Entonces, tal vez eso influyó en la decisión del tribunal de fijar esta pena. Pero en todo caso, esa decisión nosotros la leeremos cuando salga el 9 de diciembre y ahí veremos qué recurrir, y se irá a la Cámara de Casación y ahí se determinará finalmente el monto que corresponde y lo que corresponda respecto a las agravantes. Para nosotros es importante que se haya dictado una sentencia condenatoria también, que se haya despejado toda esta idea de que eran personas que no podían estar en juicio, que eran inimputables. Eso el tribunal lo rechazó. Y eso, supongo que en diciembre veremos ya los fundamentos de la condena. Nosotros decíamos que hoy terminaba el primer juicio por el intento de magnicidio contra Cristina, que nos parece medio inevitable que vengan otros juicios. Pero esto es algo que pensamos como periodista, como abogado. ¿Te parece que es posible pensar en que haya nuevos juicios por estos hechos? A ver, nosotros como abogados creyentes tenemos que confiar en, o al menos mantener la esperanza de que en algún momento la justicia haga algo con esto, porque si no, ya tendríamos que dejar de hacer nuestro trabajo. Dicho esto, lógicamente la actuación de la doctora Capuchetti para nosotros es sumamente problemática y deficitaria en la manera en que está conducida, y generó la pérdida de un montón de elementos de prueba, nunca avanzó contra posibles responsables intelectuales o políticos. Entonces sabemos que hay un escollo para que esto avance, pero como ustedes saben, vamos a hacer todo lo posible para que de todas maneras se siga descubriendo completamente, ¿no?, la verdad de lo que pasó. Uh-huh. No llegué a tomar nota de en cuáles casos consideró el tribunal que había que investigar el falso testimonio, pero nombró a una... No, lo que dijo el tribunal es que respecto de los casos en los que estaba pendiente el falso testimonio, las partes podíamos hacer la denuncia correspondiente, es decir, no extrajo los testimonios directamente al general, sino que nos queda supeditado a las partes. Entonces también ahí deberemos analizar caso por caso en cuál consideramos, si consideramos en alguno que corresponde iniciar la acción penal. Uh-huh. ¿No tienen resuelto ustedes en cuáles casos lo pedirían? Bueno, tenemos, lógicamente tenemos algunas nociones de algún caso que nos parece bastante más contundente que otro, pero de todas maneras son cosas que también tenemos que hablar con nuestra clienta representada y definir con ella lo que también ella quiera hacer. Y la última, ¿les sorprendió la actitud de Sabag Montiel hoy, que contradice incluso lo que él dijo en el propio juicio, hablando ahora de que el abogado de Carrizo plantó el arma y un montón de cosas incoherentes? Sí, no sé si nos sorprendió, yo creo que trata de explorar cualquier camino ya posible para desligarse de responsabilidad. Creo que son personas que también tratan de mostrarse incoherentes cuando netamente no lo son, es decir, son personas que son totalmente coherentes en sus acciones o que lo fueron cuando actuaron y que lo fueron cuando actuaron. Entonces, lo que él diga o lo que trate de parecer ahora en estas últimas palabras no tiene mucha incidencia y se enmarcan en estos intentos ya finales por tratar de evadir la responsabilidad que le corresponde. Marco, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes. Hemos charlado con Marcos Aldazábal, él es abogado representante de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, la víctima en este juicio junto a José... Una de las defensas. Ah, perdón, le está preguntando Carlos. Del discurso del odio. Sí. Espero que ustedes una definición del tribunal sobre eso, porque me parece que es muy importante en la actualidad de Argentina, ¿no? La actualidad política está cargada de, digamos, de esas declaraciones de odio. Ustedes esperan algún, porque sería muy importante, me parece, que el tribunal tomara ese tema como algo importante, que está, porque está ocurriendo eso, y creo que además es una manera de explicar por qué actuaron así estos dos condenados, ¿no? Absolutamente, muy buena pregunta. Justamente eso para nosotros es esencial, es de lo más importante ver qué va a decir el tribunal respecto al contexto de violencia política, cómo va a evaluar la responsabilidad de estas dos personas que condenó en el marco más grande de la sociedad en que vivimos, del discurso en el que de los discursos de odio en el marco de los cuales esto tuvo lugar. Entonces, para nosotros eso es esencial y nos parece muy importante. Por eso, si bien ahora tenemos las condenas, que nos parece importante, y tenemos las penas que tenemos, y como les digo, probablemente presentemos algún recurso frente a eso, también nos parece prudente esperar a leer la sentencia, ver qué dice respecto a ese tema. Nosotros consideramos que esta sentencia debería marcar dos puntos que para nosotros son centrales. Uno es el que recién mencionabas, que tiene que ver con el contexto político, mediático, judicial, el atentado, y el otro tiene que ver con lo pésima que fue la instrucción. Entonces ahí a nosotros nos parece que el tribunal también debería decir algo, porque las condiciones en las que llegamos a este juicio, que no son responsabilidad del tribunal para nada, también tienen que ser mencionadas, porque no puede ser que un hecho de estas características se investigue en instrucción como se investigó, más allá de que se determine al final quién fue o no fue responsable intelectualmente, pero lo que no podemos es tener este estado en el que sabemos que no se investigó. Entonces, al menos por ahora nos va a quedar siempre falta de transparencia en la investigación de un hecho que gravísimo y que por un milagro no terminó en una tragedia mayor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Marcos Aldazábal. Bueno, allí tenías que decir. En diálogo con la transmisión de La Retaguardia y Feminacida. Después volvimos a charlar con el defensor Gastón Marano, que ya es, diría, amigo de Carlos Rodríguez, que hoy salió de vacaciones. Me gustaría saber si se fue con su compañera y con su familia o se fue con Marano, porque se llevan muy, muy, muy bien con el defensor de Carrizo, Carlos. Arrancó, no lo vamos a ver, pero Marano arrancó diciéndole a Carlos que era un gran periodista y terminó hablando bien de La Retaguardia. Bueno, y me contaban también, no voy a decir quién, que la defensora Fernanda López Puleyo se acercó en un momento de la transmisión también a Carlitos para decirle que lo admiraba y que lo seguía desde que Carlos escribía en Página 12. Bueno, así es jugar con Rodríguez en la cancha, ¿no? Nos pasan estas cosas. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos A ver, ¿estamos de acuerdo en lo bien que suena este disco? Estamos. ¿De qué año es? ¿Te animás? No te fijes en Spotify, porque además es una... Está la remasterización, ¿no? Es una remasterización y... ¿Sabes de qué año es? ¿De qué año es? De 1986. O sea, está a punto de cumplir 50 años, ¿no? O estoy... No, 40 años, perdón. Es impresionante lo actualizado, lo adelantado que era ese sonido, muy electrónico para la época, pero sin perder esencia de rock. Estamos escuchando a Metrópoli desde su disco Viaje al Más Acá. Van a dar un show, por lo menos tengo entrada ya para ir a verles, en el ND Ateneo. Por supuesto, Ulises Butrón, el genial guitarrista, falleció hace algunos años, pero va a ser importante escuchar a esta banda liderada por una mujer que cantaba hermoso en aquel momento y canta hermoso ahora, que es Isabel de Sebastián. Alguna vez ya usamos esta canción en un parate musical que era avivar a quienes piensan que este tema es de Catupecu Machu, que en realidad lo reversionó en uno de sus discos. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy hater. Odiador. Odiador. ¿De Mirá. ¿Qué? Del autotune. Del autotune, que es el de una suerte de afinador automático. Sí. Estoy, pero aparte, a mí lo que me pasó con el autotune fue que en un momento dije, de última, cada uno que lo maneje a su criterio, y si usan autotune, que usen autotune. Uh-huh. No están intentando esconder algo, sino que lo están usando como herramienta. Pero me pasa que escucho a algunas artistas, sobre todo mujeres, que tienen una voz impresionante, que cantan muy bien y que usan autotune. Uh-huh. Y que cuando las escuchás en acústico, la rompen toda. Entonces me estoy poniendo un poco... intolerante. Un poco intolerante. Es la edad. Los 26 años no llegan solos. Me acordé, por supuesto, por esta voz increíble. En esta banda, en el primer disco, habían estado también Richard Coleman, Celsa Melgoland, que se fueron. Celsa va a estar, creo, en el show. Que se fueron después, para en el mismo año que salió el primer disco de Metrópoli, liderar Fricción. Pero eran todo un grupete de gente que andaban juntos y juntas, y con formaciones mezcladas, también con Soda Stereo. Cuando salió el disco Signos, contenía una canción que era una letra de Isabel de Sebastián, con Gustavo Cerati y con Charlie Alberti. Vamos a escuchar una versión actual de Isabel de Sebastián de ese tema, que se llama En Camino, y es un hermoso tema, seguro el menos conocido de un discazo lleno de hits como Signos. Te digo que incluso nos podemos ir así. Nos vamos con esto, sí. Chau, chau. Chau. La tarde está cayendo en tus ojos. Un auto en el vacío y la niebla. Deslizándonos, hay sombra alrededor. Vemos pasar montañas de piedra. Los desvíos, los